In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, da fomininique in doloso irumi. Quia tu es Deus, fruto domea, quare me repulisti et quare te se sincero, dun afflitit me inimicus. Emite in luce in tuan et in veritate in tuan, ixa me deduxerum, et uxerum in monte in santum tun, et in tabernacula tua. Et intruivo altare Dei, ad Deum culetifica juventutim meam. Confitevor tibi in cetera Deus, Deus meus, quare tesis es, anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum gratifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, Onibus Santis, et Vobis Frates, que pecavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolos Petro Paulo ne Santos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator tui omnipotens Deus, et mis peccatis tuis perducater vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Petro Paulo omnibus Santis, et tibi Pater, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgencia en la solución de remisión en pecatorum, nostrum tiba nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu, convertus vivificanos, e ples tu aleta vitorinte, ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exaud in orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, rescun spiritu tuo, oremus. Offera nobis, quosumus Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquia qui sunt et omnium sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. In medio ecclesia apparuit os eius, et in plebit eum Dominus Spiritus sapientia et intellectus, stolam gloria intuit eum, prunes confitere Domine, et salere Domine tu altissimi. Gloria Patri et Filio de Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In medio ecclesia apparuit os eius,

Veritas mea et misericordia mea cuniso, et in nomine meo exaltabitur cornu eius. Sutipe, Sancte Pater, omnipotens, aeterne Deus, ac immaculata nostien, quam ego indignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et verum, por innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, sed pronibus fidelibus Christianis, pibis atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, cum manis substantia ad nullitater mirabiliter conducisti et mirabilius reformasti, da nobis puerius sacri vidim mysterium, ejus dimitatis esse consortes, cui humanitatis in nostre fieret in natus est patices Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te conviviter regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemencia unit in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odores ab recendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, supem a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut etiam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas conimpis, Deus, anima mea, et cum viris sanguinem vitam miam. In corum manibus iniquitatis sum, destra erunt repleta est muneribus. Ego ad in innocentia me ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meus est in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in Trinitas ac oblationem in contibio offerimus, o memoriam passiones e resurrectionis et ascensione Jesu Christi, Domine nostri, et in unum beate Maria semper virginis, e beate Gioane Battisti, e santorum apostolorum Petrus Pauli, et historum de tonium santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, et ili pro nobis in tecere dignitud in celis, con il memoria animus in terris, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, sotto mio nel vestrum sacrificio inaccettabile fia pudeum, Pater Onnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, at lauta de gloria in nomine sui, at ut anque nostra dotusque ecclesiae sue sante. Amen. Santi Basili Confessoris, tu atque pontifices quesumus Domine, ana solennitas pietate tue nos redat acceptos, ut perec pia placationis officia et illum beata retributio comitetur et nobis gratia tua dona concilit. Per Domino nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus Dominum Deo nostro, digno de justum es. Per digno de justum es, secum es salutare, nos tibi sempre tu vice gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens, Aeterne Deus, qui cum unito Filio Tuo, Spiritu Sancto, unus esse Deus, unus esse Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius unitate substantia, contenente tua gloria, revelante te, credimus hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sin indifferentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequiditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur requalitas, quam latat angeli atque arcangeli, cherubim quoque serafim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, in Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, tu sei in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, Clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tum, Dominum Nostrum, supplices rogamos ad petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis cotibi offerimus per Ecclesia Tua Santa Cattolica, quam pacificare e custodire, adunare e regere digneris, tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, il Antistite nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et ogni circunstantium corum tibi fidis conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, prosisuisci omnibus, por redemption animarum suarum, por spe salutes et in comunitate sue, tibi credo un vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis, gloriose semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sed et patrona apostolonacam martyron tuorum, Petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settatei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et ognun santorum tuorum, quorum meritis precipus e conceras, ut in omnibus protectiones tuem unam ora auxilio, per undem Christum, Dominum nostrum. Amen. Anche igitur, oblazione in sempitutis nostre, sed et cunde familie tue cosmus, Domine, o placatus accipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque afeterna da nazione nos eripi, et in electorum tuorum jubes crec numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus cosmus, benedictam, ascritam, gratam, Rationabile, accettabilenque facere digneris, un novis corpus e sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui, pride quam pater retur, accepi panen in santas, accambino les manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixir, fregit, et cui discipulis suis dicens, accipite et manducate soconnes, hoc est enim corpus meum. Simile modo pois quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santas accampinoles manus suas, et in tibi gratias agens, benedixit, te ditque discipulis suis dicens, accipite, et vivite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ut usque feceritis in me memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitues et plus tua santa, Iusi Christi fili tui, Domine nostri, tam beate passionis, nec noet at inferis resurrectionis, sed et in celos oriose ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis agdatis, ostiam puram, ostiam santam,

Per te su corporis tui, in Domine Gesù Cristo, quod ego indigno sum mere presumo nomine, proveniat in judicium et condemnationes, et protepetate proces mia tutamento mentis et corporis, et ameram percipientam, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritu Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat et nomen Domini invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, in Domine non sunt dignus, ut intes ut tectum meum, sed tantum di verbo, est habitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Christi, cus est anima mea in vita eterna. Amen. Qui rituban Domino pro omnibus curativut mei, calicens salutares accipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino ut inimicis meis salvus serum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus est anima mea in vita eterna. Amen. Quatuores unsimus Domini puramente capiamus, et temule temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domini consumus, et sanguine quem potavit, datera vicervus meis, et presta tot in me, non remanecerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, cum spiritu tuum. Fidelis servus et prudens quem constituit Dominus super familiam suam, ut exilis in tempore critici mensuram. Oremus, Deus fidelium remunerator animarum presta, ut beate Vasili confessoris sit tui atque pontificis, cuius venerandum celebramus festivitatem, precibus indulgentiam consequamur. Per Dominum nostro Gesu Christo, filium tuum, qui te convivit in natura de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa est, in Deo gratias, placet tibi sana Trinitas, ossequium sepultis me et presta, ut sacrificium quod oculis tui majestatis in eo otuli, tibi sit acceptabile mei qui, et omnibus procidus in otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, ut erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui numero era Ioannis, if venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium peribret de lumine. Era lux vera quia illuminat omnem omnipotentem in mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quodco autem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isque creat in nomine eius, qui nunc est sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.